varios mandados en una avioneta Cessna. En la sierra lo mataron, dijo Epifanio Vargas. Teresa, vas a escapar.

ves, la vista es muy natural. El rural muy enojado en la cara le pegó con su pistola en la mano. Arnulfo se levantó llamándole la atención. Le dice: oiga, no se vaya, falta mi contestación. Se agarraron a balazo, se agarraron frente a frente. Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente.

el tizón. Y es que querían poner caldo. Voy a cantar un corrido que no podrán olvidarlo. Y es que atizaban el horno. Gobierno. dicen las voces de la gente que el chino había venido del oriente para formar su imperio en el oeste, pero no fue posible por su muerte. Emilio Varela, y dicen que hasta yo Para Jalisco volaron, la buscaron en cantinas hasta que se la encontraron. Camelia está sentenciada. Compañeros de Varela, sigue vengando.